Hola Eduardo, ¿cómo te va? Te habla el gato de este lado. ¿Qué tal, gato? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, acá disfrutando la lluvia. Sí, me parece que sí, es importante en una zona semidesértica como la nuestra que haya agua, siempre ayuda. Ayuda y especialmente cuando las empresas que tienen que dar agua potable la cortan, siempre en contra de la naturaleza humana, ¿no? El día viernes 8, perdón, el próximo día viernes, aprovechando que es un feriado puente, la empresa ISAN va a hacer un corte de energía que va a afectar más de 1.100.000 usuarios. Es para poner dos caudalímetros en la canilla, es para hacer medición del agua que están administrando, aparentemente. El gobierno está como acondicionando o ejecutando una serie de obras para que después seguramente Mecorot venga y bueno, utilice todo lo que estamos pagando nosotros para ganar plata. Pero bueno, el caso es que 1.100.000 usuarios está distribuido en todo el Gran Mendoza. El corte empieza aparentemente a las 6 de la mañana, va a durar 8 horas, pero después se va a ir regularizando el servicio a las 24 y 48 horas. Es decir, que no es que el día viernes solamente no haya agua potable, sino que es probable que también lo sea el día sábado y domingo. ¿Por qué? Porque hay que purgar las cañerías, hay que sacar toda la mugre que va a ir adentro, en fin. Bueno, en fin. Y dan una serie de sugerencias a los usuarios que no aparecen en ningún lado, por ahí lo ven en algún medio porque te llega por Google o por Internet, pero en realidad la empresa no ha informado a los usuarios. Esto es gravísimo, es decir, acá ellos dicen, bueno, es feriado puente, la gente, no, los chicos no van a la escuela, entonces no hay empleo público tampoco, entonces para evitar afectar a estos sectores, elegimos ese día feriado para hacer la obra. En realidad, esa obra la tenía que hacer sin ningún tipo de corte de corte de suministro. Pero además de eso, la información respecto de la prestación de un servicio está amparada por el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde los usuarios y consumidores tienen que tener noticia clara, fehaciente, la información mínima, necesaria y detallada, que permita adoptar las conductas necesarias del consumidor. No es posible que te dé una información a través de redes y que la empresa no haya notificado a ISAM, a sus usuarios. Ellos tendrían que haber notificado con la antelación debida. Primero, porque hay mucha gente que no tiene internet. Segundo, porque hay mucha gente que no entiende de estos temas y se va a encontrar con que el agua está cortada. Bueno, primer violación de la empresa ISAM, amparada por el gobierno, es no dar información al consumidor, lo cual viola la norma, la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor, el Reglamento de Suministro del EPA, en fin, viola todo. Lo segundo es que los usuarios tienen que reclamar por los días que no tengan servicio que se les descuente de la factura. Sí. Esto es un derecho del usuario, es decir, si vos a mí no me prestás el servicio en condiciones normales, y esto no es una cuestión, digamos, de causa mayor, una cuestión de fuerza mayor ni algún imprevisto, es decir. Acá simplemente se corta el servicio y no se le avisa a nadie y bueno, después aguanta que empiece a funcionar. Bueno, es el sentido en que se mueve el gobierno de este señor Cornejo, tipo patrón de estancias, todo el mundo hace lo mismo. Pero bueno, esta fue una noticia al pasar. Nosotros hemos establecido que en esta columna la base de la información a los usuarios y consumidores y fundamentalmente sus derechos. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera cuáles son los derechos que tienen. Entonces, para aclarar un poquito el tema, si uno necesita ver en qué momento le están violentando sus derechos, hay 10 situaciones, que muestran cómo las empresas violan los derechos de los consumidores. Por ejemplo, vamos a empezar. La empresa no necesita acreditar nada, pero el consumidor todo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un trámite a cualquier empresa de servicio, incluso la venta de producto, por ejemplo, cambiar un producto, nos piden una serie de cosas, ticket, si somos los el propietario, si somos los que hicimos la compra, el DNI, por ahí hay que enviar hasta una carta certificada o carta de documento a Buenos Aires, a otros lugares, o arrimar fotocopia. Ellos lo explican a esto por la necesidad de acreditar quién hace el trámite y, bueno, ellos, los motivos que se les ocurren. El problema es que cuando nosotros vamos a las empresas del otro del mostrador, nos atiende cualquier persona. Es decir, ni siquiera acredita quién es, por ahí ni siquiera tienen ganas de atenderte, no está autorizado a tomar ninguna determinación, no te entrega el comprobante del reclamo. Y en el caso en que lo hagan, muchas veces no tienen ni siquiera la firma ni ningún tipo de sello aclaratorio. Bueno, esto es una clara violación a nuestros derechos. Como dije, la empresa no tiene que acreditar nada, el consumidor tiene que acreditar todo. Otra segunda situación que se da es que, y esto lo vimos prácticamente a diario, para vendernos se desesperan, pero para responder por consultas o reclamos, todos los operadores están ocupados. No sé si les habrá pasado. Sí. Sí. Esto que se presenta como muy común lo conocemos todos. Nos llaman para vendernos un servicio, a veces una infinita cantidad de veces. Entramos a un local comercial y se nos acercan gentilmente a ayudarnos a elegir. Nos ofrecen probar los productos o salir a dar una vuelta en un auto nuevo. Se ofrecen a ir a nuestro domicilio con la documentación para firmar el contrato de tarjeta de crédito. Ahora, una vez que firmamos y nos llevamos el producto y pagamos súbitamente, todo ese amor y esa atención se fuman, y si nosotros por ahí vamos al área que nos atendió bien para ofrecernos el producto, esto te dicen que, bueno, esto es para ventas, y para el consulto o reclamo hay que ir al área de atención al cliente. Generalmente, justo esa área no está en la ciudad, o hay que hacer un trámite telefónico y todas las líneas están ocupadas, es lo que pasa. Esto entonces es una segunda pauta de que se están violando los derechos del consumidor, ya que la atención que se le da al principio del contrato no es la misma que se da durante la vigencia de todo el contrato. Después, el vendedor elige, en una tercera situación, es aquella donde el vendedor elige todo y el consumidor solo puede decir que sí. Es decir, muchas veces el consumidor necesita algo, pero en general la empresa hace ofertas que son distintas y que terminan de alguna manera induciendo la decisión del consumidor, y siempre se omiten, por ejemplo, en muchas cosas que ofrecen, por ejemplo, no consta dónde está el service del producto que compra, qué pasa si no funciona, si hay devoluciones, cuánto tardan en atender los reclamos. Es decir, ese tipo de cuestiones no son informadas al momento en que uno compra un producto. Y si lo son muy someramente, ¿no es cierto? De tal manera que nosotros, por ejemplo, en los servicios públicos, el más patente de estas cuestiones, ya que son servicios monopólicos, el consumidor no puede hacer absolutamente nada. Hay un solo proveedor para todo un área, el caso, por ejemplo, este que estamos viendo con AISAN. Hay cero posibilidad de elegir, no podemos elegir otro operador. Y en estos casos, encima de que el contrato es pautado entre la empresa y el Estado, el consumidor no puede hacer absolutamente más nada que firmar la documentación para que le brinden el suministro de servicio. Es decir, acá la libertad no existe, la libertad de contratación. Bueno, y en general una serie de situaciones donde se evidencia todo esto, es decir, el hecho de que nosotros no podemos elegir en general la prestación de servicios, pero la empresa es la que tiene el monopolio de servicios y solamente vos podés decir que sí. Otra cuarta situación que se da es que las empresas pueden cambiar los contratos y los consumidores pueden mirar. Bueno, esto es una situación más urticante e injusta, pero ya casi naturalizada de las relaciones de consumo. Es decir, los proveedores modifican los contratos casi sin límite, mientras que los usuarios solamente debemos cumplir a rajatabla lo cortado o lo que el proveedor diga, ¿no es cierto? Este tipo de libertad de la parte fuerte la justifican de mil maneras, es decir, porque hay un cambio vertiginoso de la tecnología, la necesidad de actualizaciones, bueno, son todo tipo de excusas. Pero siempre dejando de lado las explicaciones que tanto favorecen a un solo lado. El consumidor no tiene esta posibilidad. En el mejor de los casos se le da la grata opción de solicitar la baja del servicio, sabiendo que esto en sí mismo es realmente un problema muy serio. Entonces, vos ves cómo cambian los planes de telefonía, ves cómo cambian las tarifas sin información previa. Bueno, en fin, todo tipo de arbitrariedades. Una quinta pauta es, por ejemplo, que las empresas cortan el servicio cuando les parece, pero el consumidor los paga siempre. Un caso patente es este de Aysán, por ejemplo. Esto ya es casi normal, que los proveedores cortan el servicio por los motivos que crean mejor. Y todo esto decidido unilateralmente. Este es el caso que habíamos mencionado al comienzo del programa. La ley establece puntualmente la obligación de descontar todo el periodo sin servicio, que es lo que mencionamos, por lo cual hay que reclamar, pero en la práctica generalmente esto no sucede, salvo que intervengan asociación de consumidores en forma colectiva y la sentencia judicial de por medio. Es decir, esto realmente el consumidor no puede dejar de prestar el servicio de pago, por ejemplo, en este caso. O sea, decir, bueno, vos me descontaste el agua 2 días, yo no te pago durante 2 días. No. Si vos no pagás a la fecha de vencimiento, te cortan el servicio. Otro tema es que los proveedores, un sexto tema es que los proveedores se cobran por el medio más efectivo y rápido y el consumidor intenta que le cumplan como pueda. Es decir, la empresa para cobrar usan tarjeta de crédito, débito, esta MP, en fin, cualquiera, pero después cuando hay que hacer un reclamo o una devolución, no se refleja en la factura y por ahí pueden pasar meses hasta que dicen, bueno, le acreditamos 10 pesos por el servicio suspendido hace un año. Obviamente sin actualizaciones, ni intereses, ni nada. Cuando en realidad ellos tienen que aplicar los mismos cargos que utilizan cuando hay deuda por parte del usuario. Un séptimo tema es que la voz del proveedor no, la voz del proveedor vale y la nuestra no vale. Es decir, el proveedor, que es la parte fuerte, el empresarial con recursos, a la hora de hablar tiene más legitimidad y por esto lo vemos en todas las audiencias públicas, donde los que hablan son los empresarios, los funcionarios y cuando los usuarios o consumidores manifestamos en contra de los aumentos, actualizaciones, etcétera, o por las malas inversiones, o por la falta de prestación de servicio con una calidad mínima que deberían prestar las empresas. Bueno, estas opiniones de los usuarios y consumidores no son tomadas en cuenta, pero como dije, las de las empresas son prevalentes, es decir, siempre son tomadas en cuenta. La verdad que hay que analizar, por ejemplo, un octavo punto, que es que las empresas saben todo y los consumidores no podemos saber nada. Es decir, acá hay una serie de situaciones donde hay una clara desventaja, ya que las empresas son profesionales, ¿no es cierto? Entonces, todos los meses nos facturan llamadas que no sabemos si las hicimos o no, por ejemplo, o porque el proveedor ni siquiera nos da constancia de lo que nos cobra, es decir, la factura llega con un monto de abono y con un excedente que el proveedor dice que tenemos que pagar y nosotros debemos creerle, no tenemos otra opción. El proveedor sabe exactamente cuándo hicimos la llamada, dónde, cuándo, qué utilizamos, qué servicio usamos, pero en realidad no nos dan la información que apoye estas cuestiones. Esta situación es más grave en casos como Internet, donde el consumidor se ve usualmente imposibilitado de conocer exactamente su consumo, donde queda totalmente en manos del proveedor y que lo que te quiere cobrar. En algunos casos te dicen, bueno, se te acabaron los datos móviles y bueno, tenés que contratar datos móviles o tenés que contratar un roaming internacional, en fin, hay toda una situación de desventaja en telefonía que manejan solamente las empresas y que los usuarios no estamos en condiciones de discutir porque no tenemos conocimiento profesional de este tipo de servicios, ¿no? Una novena situación es que las empresas cometen errores, o sea, las empresas se equivocan, y los consumidores incumplimos nuestras obligaciones. Es decir, ellos Lamentablemente es común que en nuestra sociedad, en la práctica, se vea como razonable y normal que los proveedores puedan equivocarse sin demasiado problema. Son errores, cosas que pasan. En realidad, por ahí cobrar dos veces una factura, activar líneas de otras personas, dar de baja el servicio por falta de pago cuando habíamos pagado, cuando hay caída del sistema, ofrecer una publicación por error un precio que no es el que corresponde a un producto, después te cobran otro. En general, sin consecuencia ninguna para el proveedor. Esto es realmente, hay una, muchas veces hasta se obliga a pagar dos veces una cuestión que uno ha pagado para que te restablezca el servicio y después quejarte. Pero como te dije, todos los operadores están ocupados y nadie te da solución al problema. Y lo otro es que los proveedores tienen la seguridad garantizada, es decir, en cualquier área de comercio vemos cómo los proveedores solicitan seguridad, es decir, para que efectivamente puedas acceder a los servicios, para ver si vos tenés capacidad de pago, y quién es el que toma la decisión, hasta en algunos casos la exigencia de pagar documentación como pagaré para poder ejecutar en caso de que incumplimiento, o tener que sacar seguros, por ejemplo, seguro de caución o otro tipo de seguro, en fin, bueno, hay todo un tema de requerimientos que lo que quiere el proveedor es asegurarse el cobro de los dineros, ¿no es cierto? Y el consumidor se tiene que arriesgar a hacer una serie de trámites o cuestiones que en realidad no son de alguna manera abusivos. Es decir, bueno, para concluir, hay que decir que todas estas situaciones nos muestran que no estamos en una sociedad en que ambas partes firman libremente un contrato, sino que estamos en todos los casos como consumidores fuertemente limitados y coaccionados a la fuerza de los proveedores. Es por esto que muchas de las acciones de defensa del consumidor, en realidad esto debería hacerlo el Estado, porque es el que tiene la obligación constitucional de hacerlo, estas ONG deben buscar día a día un equilibrio real, no para que las empresas funcionen mejor o hagan más ganancias. Eso no es defensa del consumidor o tareas de áreas estatales que se dedican a proteger a este grupo, sino para que las enormes desventajas que tenemos los consumidores se disminuyan. Estamos muy lejos de una situación de paridad entre ambas partes. Los consumidores, básicamente la totalidad de la población, y los proveedores, que son un pequeño grupo de empresas. Entonces, como conclusión, mantener esta desventaja implica que estamos en una relación en la que la subordinación es un mecanismo para obtener mayores ganancias, porque estos desequilibrios no son casuales, sino que implican una ganancia extra para la empresa en cada caso, muy lejos de la economía social de mercado, esquema que nuestra Constitución adoptó en el año 94 para nuestra sociedad, donde las empresas pueden competir por tener como dos caras de una misma moneda, mejores productos y servicios, más atención y respeto por los consumidores. Bueno, básicamente esta es la situación de la realidad real, no la inventada, que tenemos que vivir todos los días, ¿no? Tal cual, tal cual. Todas para el poder y nada para el pueblo, y menos con este gobierno. Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Te esperamos el martes que viene para que nos hagas, para que avives, como decían en el barrio, ¿no? Para que avives a la gilada, como decía mi abuela. Pero es la única forma. Si no tenemos información, nos van a manejar. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Abrazo grande.